Muy bien, continuamos y ahora estamos en contacto ya con la nutricionista Valeria Ortiz. Buen día, Valeria, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, empezando la semana con frío, pero bueno, acá estamos. Acá estamos y vamos a seguir agradecidos de que estamos sanos y vivos, ¿no? Por supuesto. Bueno, vamos a hablar un poquito de salud, de buena salud, de alimentarnos, de qué tanto nos preocupa el envejecimiento, si hay un número para ello. Bien. Y la nutrición, ¿cuánto tiene que ver en el envejecimiento, no solamente de nuestra piel, sino de nuestros órganos y de nuestros huesos, fundamentalmente, ¿no? Exacto. El envejecimiento es un proceso natural. Nosotros tenemos que entender que empezamos a envejecer desde el momento mismo en que nacemos, porque el envejecimiento es un proceso que se da a lo largo de toda la vida y tiene que ver con el paso del tiempo y lo que va generando esto en el organismo, ¿no? Y como todo, el cuidado que nosotros hagamos de nuestro cuerpo va a ser lo que defina en sí cómo va a ser ese proceso de envejecimiento. Nosotros hoy lo que apuntamos es a buscar lograr un envejecimiento que se llama activo y saludable fundamentalmente. Es decir, que poder acompañar con la mantención de la mejor condición de salud el proceso que naturalmente todos vamos a experimentar, ¿no es cierto? Y en esto la alimentación es fundamental. Siempre va a tener un rol protagónico y bastante enfocado en la etapa de la vida en que estemos, ¿no? Mientras cuando nacemos, mientras crecemos, nuestro cuerpo se va consolidando y ahí ciertos nutrientes van a ser importantes y después, con el correr de la vida, también otros toman otro protagonismo. Hoy nosotros, todo está muy de moda el tema del colágeno, y el envejecimiento, ¿no? El rol que tiene el colágeno con el envejecimiento. Esto, si bien hoy está como de moda, en realidad la ingesta de colágeno es necesaria para que el cuerpo funcione correctamente durante todas las etapas de la vida, desde la infancia misma también. La ausencia aumenta sobre todo el riesgo de desgaste de las articulaciones, la pérdida de masa ósea, como vos bien decías, o sea, cómo preocuparnos por evitar no solamente el envejecimiento de nuestro aspecto, sino también la cuestión estructural, como son los huesos. Y la falta de colágeno también acelera un poco el proceso de envejecimiento prematuro de la piel, ¿no? Uh-huh. Es una proteína, está muy abundante en nuestro cuerpo, o sea, representa el 6% del peso del cuerpo, y nosotros lo podemos ingerir habitualmente a través de las carnes, también está en el pescado, en los frutos secos como las almendras, las nueces, el huevo, los lácteos, los morrones, por ejemplo, también tienen compuestos que ayudan a favorecer la formación del colágeno. Así que como vemos es algo que es bastante habitual a lo largo de nuestra vida, aunque ahora existe mucha tendencia o moda a lograr los suplementos. A ver, cuando hablamos de suplementos, y bueno, el colágeno yo creo que lo he escuchado nombrar muchísimo de toda la vida, pero ahora tenemos el ácido hialurónico, la queratina, todo te va metiendo y te venden cápsulas, que eso es lo que, exacto, me llama la atención. Sí. O sea, la abuela, ¿qué hacía? Agarraba el pollo y hervía los huesos del pollo hasta que le quedaba el colágeno, que decía que era eso que quedaba al fondo de la olla. Exacto. Pero ahora todo viene en una pastilla supuestamente natural. ¿Qué cuidado, sí, tenemos que tener? Bueno, fundamentalmente saber que nuestro cuerpo requiere una cantidad no tan grande, o sea, requerimos 10 gramos de colágeno al día, y que esto con una alimentación equilibrada y variada la logramos, ¿sí? Incluso las personas que son veganas o vegetarianas lo pueden cubrir a través de las legumbres, que tienen proteínas de alto valor biológico. Lo que pasa es que hay situaciones en donde se sabe que, por ejemplo, hay una mayor demanda, como en el caso de ciertos deportistas de alto rendimiento, o donde empieza a aparecer alguna patología que está relacionada con las articulaciones, y ahí es donde se vuelve como más trascendente la necesidad de una de una suplementación. Tal cual vos lo decís, el colágeno se obtiene de la gelatinización, que es este hervido que se hacía que se hace de los huesos, y entonces se obtiene como una especie de gelatina que es el colágeno. Lo que hace la industria posteriormente, le hace otro proceso que tiene que ver con una enzima que va a transformar ese colágeno en una forma que es más fácil de digerir para nuestro organismo. Eso es cierto, que el colágeno hidrolizado, que es lo que nosotros vemos comercialmente, es una forma en que podemos encontrar más práctica el colágeno y que es biodisponible, es decir, que nuestro cuerpo lo utiliza fácilmente. Fundamentalmente, hoy por hoy, este colágeno hidrolizado se indica desde la medicina para tratar algunas enfermedades crónicas degenerativas como la artrosis, la osteoporosis, pero también ha crecido mucho el consumo para prevenir o atenuar los efectos del envejecimiento de la piel. Más o menos, si nosotros tenemos en cuenta que a partir de los 40 años perdemos un 1% del colágeno, ¿sí? Cuando hemos llegado a los 70 hemos perdido casi esto es al año, ¿no? Uh-huh. A los 70 hemos perdido casi el 30%. Entonces, este proceso va a ocurrir. Lo que nosotros tenemos que entender es que este proceso va a ocurrir. Pero teniendo una alimentación adecuada, podemos evitar que este proceso se acelere, porque hoy tenemos... Uno está mirando el proceso de envejecimiento desde un punto de vista que es la caída del colágeno. Pero hay otros factores, como por ejemplo el estrés, la mala alimentación, el fumar, que son factores que envejecen o aumentan la velocidad de envejecimiento de nuestro cuerpo. No solo del aspecto de la piel, sino de lo que es toda la estructura, básicamente. Entonces es importante que nosotros... pensemos en la alimentación como algo un poco más completo que el consumo de un suplemento, como puede ser el colágeno, e incorporemos otros antioxidantes, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, la vitamina C, la vitamina E, que está en los aceites, en los frutos secos, en las frutas frescas también. Entonces es como que lo importante es prevenir de una manera más integral y no solamente pensando que consumiendo una pastilla de un suplemento yo voy a estar logrando el conjunto, digamos, de retraso del proceso de envejecimiento, ¿no? Uh-huh. Vos hablabas recién de la importancia que tiene también el tema del estrés, cómo tenemos la cabeza, nos ayuda o no, o nos... nos ayuda a envejecer más rápido. Exacto. Digamos, el tema es el siguiente: después de esta pandemia, donde la gente le pegó de distinta manera, al menos es lo que noto yo, en el caso de las consultas por nutrición, por qué tanto se cuida la gente o no, ¿aumentaron? Y en realidad es como que hubo una variedad de cosas, ¿no? Es decir, el confinamiento realmente cambió nuestra forma de comer y hay gente que hoy por hoy, y también obviamente nuestros hábitos de movimiento, que ya veníamos de una sociedad que estaba bastante afectada en cuanto a la práctica de actividad física, es decir, veníamos de las encuestas de prevención de riesgo cardiovascular que se hacen en el país, ya mostraban que tenemos una población muy sedentaria, es decir, que nos movemos poco. Y con esta pandemia esos aspectos se atenuaron. Sí, lo positivo de la pandemia fue la vuelta o la recuperación de algunas prácticas de elaborar cosas en casa. Que eso realmente puede decirse que es algo positivo. Pero en lo emocional afectó mucho a las personas desde distintos puntos de vista. Como bien vos lo decís, sea por la pérdida de seres queridos, sea por lo que generó el encierro en las personas, por los miedos que esto generó, y eso aumentó el nivel de estrés, y obviamente el aumento del estrés siempre se repercute de alguna u otra manera en la forma de alimentarnos. Lo más frecuente es la pérdida del control, es decir, que uno pueda comer por ansiedad o por aburrimiento o porque estoy tenso, comer más o menos adecuadamente, es decir, más cantidad o elegir peor, o eligiendo peor. Eso es una práctica que es bastante común. Entonces, por ahí lo importante en los tratamientos ahora es incluir también más que nunca técnicas que ayuden a lograr bajar los niveles de estrés, ¿no? Sea como escuchar música que sea relajante, o hoy a través de las distintas aplicaciones o YouTube hay un montón de meditaciones cortas disponibles que uno, las personas pueden hacer mientras están haciendo otra cosa, mientras se preparan para hacer la comida o comer o antes de ir a dormir, y que no parece, pero son pequeñas prácticas que si nosotros las vamos incorporando van a ir sumando en salud y en bienestar. Y un poco ese es el objetivo hoy por hoy, ¿no? Con pequeñas acciones lograr estar mejor cada día. Muy bien. Clarita, Valeria, yo te agradezco este tiempo que nos has regalado y, por supuesto, el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar o el consejo que le quieras enviar a la comunidad. Bueno, yo siempre agradezco el espacio que ustedes brindan y, sobre todo, el espacio que brindan al cuidado de la salud de las personas, ¿no? Y trabajar desde la prevención creo que es lo más importante. Nosotros tenemos que recordar que no existe receta mágica, eso sí es importante, no hay nada que resulte mágico, sino que la combinación de distintos factores es lo que nos va a ayudar a tener una vida y un envejecimiento saludable. Así que los invito a que cada día sumen un puntito en el cuidado de su salud y en el autocuidado, y a quererse mucho, que ese es el primer paso para tener una vida feliz y sana. Muchísimas gracias, Valeria, y hasta la próxima. Hasta la próxima, nos vemos pronto.